Bueno, papo, ¿cuál es el truco que tiene ese palo añejo? Bueno, Borcho, mira, lo que hay es rap y salsa. ¿De verdad? Vamos a ver cómo suena esa esquina. Vamos para allá. Vaya para adelante. Ya quedó mella.